Buenas noches, esta es la junta del día miércoles. Cada semana nos reunimos aquí para hacer una junta virtual y cada 15 días tenemos una grabación y los siguientes días que no grabamos nos ponemos a platicar sobre preguntas y respuestas a nuevos miembros. Así que los esperamos aquí al Movimiento Zeitgeist México cada miércoles a las 9 de la noche. Hoy vamos a empezar junto con todos nuestros miembros a dar una felicitación y un agradecimiento a todos los que asistimos a las 5 de la tarde en varias partes de la República Mexicana, incluyendo España, París y otros países como Nueva York, otras ciudades que se integraron a la manifestación pública en contra de la violencia convocada por el poeta Javier Sicilia. Ojalá que después de esto haya un movimiento más en contra de la violencia que está pasando en nuestro país, y pues les agradecemos a todos los que se integraron por medio del movimiento Zeitgeist. Y bueno, vamos a empezar ahora con pequeños anuncios. Antes de dar algunos anuncios de lo que está pasando internacionalmente, vamos a empezar con lo que está pasando en el movimiento Zeitgeist. Aquí tenemos algunos coordinadores, aquí está el coordinador de Cancún, a ver si nos quiere contar desde hace 15 días si ya hay más material de Día Z. De aquí recuerdo, Rodrigo, que hubo con ustedes un economista que habló en el Día Z. ¿De esto nos puedes platicar algo? Claro que sí, asistió un irlandés que fue banquero durante muchos años. El señor ya es una persona con mucha experiencia y nos platicó cómo opera el sistema bancario y cómo en realidad está afectando a sociedades y cómo la población está totalmente ciega ante estos eventos. Entonces nos ayudó mucho el Día Z a que las personas hicieran conciencia y que vieran cómo una persona con tanta experiencia podía compartir esa información. ¿Esto existió alguna grabación, algún video de lo que se hizo? Que yo sepa, hay un video, pero no creo que hayan grabado toda la conferencia. Hay muchas fotografías y simplemente se quedó información solo a los que asistieron. No pudimos contar con cámaras grabando todo el tiempo. Bien. Le pedí a Rodrigo que nos mencionara esto, porque aunque ya tiene tiempo. Okay. Alguien que guste compartir otra información en lo que regresa. ¿Ahí me escuchan? Ahí regreso. Ah, bien, tenemos un poco de problemas con la grabación. Estaba comentando que le pedí a Rodrigo que nos ayudara con esta introducción, porque se hicieron nuevos eventos después del Día Z. El día 23, para el Día Z en Puerto Vallarta. Y este tema que mencionó Rodrigo, de que hubo un economista que habló acerca del movimiento Zeitgeist y los aspectos económicos, nos queda muy bien para un anuncio. Hicimos una invitación por correo a todos los miembros de Zeitgeist a que asistieran a una reunión convocada por el grupo de Zeitgeist en Colombia, específicamente el subcapítulo Cali, que dirige Harry, para hacer una plática acerca del origen del dinero. Este evento fue muy interesante, estuvimos aproximadamente 3 horas y unos 30 integrantes de diferentes países como Canadá, Colombia obviamente, Estados Unidos, alguien más de por ahí de Argentina y Chile y México obviamente. Así que se van a hacer próximamente nuevas convocatorias para tener conversatorios, como le llaman ellos, o pláticas al respecto de temas fundamentales del movimiento Zeitgeist. Y por lo tanto los invitamos a que reciban esa convocatoria y asistan para que den su opinión. En unos días vamos a mandar la grabación de lo que fue ese día. Y esto tenía que ver con lo que mencionó Rodrigo. Por aquí se encuentra también nuestro amigo de Guadalajara, Fer, es el coordinador en Guadalajara. Y nuestro amigo Daniel, si quisieran comentarnos cómo está el movimiento por allá. Y además tiene dos anuncios importantes, Daniel. Sí, ¿qué onda, chavos? Bueno, pues en mi caso, tuve la oportunidad por ahí de asistir al, al Congreso CICER del Tec de Monterrey. Eso, este congreso es el segundo año que lo hacen. El CICER significa Congreso Internacional de Sustentabilidad y Energías Renovables. Un amigo mío me invitó a participar y fuimos para allá. Ya lo agarramos finalizando, pero aprovechamos a hacer algunas cosas. Ahí en el Facebook hay algunas fotografías que puse, pero sobre todo pues tuve oportunidad de platicar con mucha gente y hubo muchísima aceptación cuando les empecé a hablar del proyecto Venus. Ahí hubo mucha gente que se mostró interesada, hubo gente que ya me agregó al Facebook precisamente interesada por eso, pero lo importante es que tengo a dos personas importantes que son los, digamos, los fundadores de este congreso. Uno es el director de ciencias, no sé qué cosa, en el Tec de Monterrey, y la otra es una alumna que es la presidenta de del comité organizador del congreso. Ambos están muy interesados en saber qué onda con el proyecto Venus. Cuando les dije de qué se trataba, les llamó mucho la atención la parte de utilizar el método científico para resolver problemas sociales, hacer cosas tomando en cuenta que no debemos utilizar religión ni creencias políticas ni nada por el estilo para resolver problemas y eso. Entonces estuvo muy interesante la plática. También hubo algunos otros compas por ahí que estuvieron conectados conmigo, estuvimos asistiendo todos juntos a las conferencias. Son chavos que trabajan en empresas que desarrollan ondas ahí de sustentabilidad, de energías renovables, cosas ambientales, y pues por ahí hubo mucha empatía con todo esto. Y la segunda noticia pues es que ahí mismo en el Congreso conocí un arquitecto que trabaja o es dueño, más bien creo que es dueño de una revista de arquitectura y de urbanismo, para lo cual pues como que hay algunos de ustedes para que me ayudaran a generar un artículo que hablara de esto. Ya por ahí hay un artículo preliminar, según nuestro amigo Javier. Yo haría algunas correccioncillas por ahí todavía, pero pues ahí va trabajando. Yo espero que, a ver si la podemos sacar. La fecha límite para entregarlo es el día 15. Entonces sería bueno trabajarlo ahí entre todos para que salga bonito y que tenga trascendencia, ¿no? Bueno, pues ya escucharon a Daniel. Si nos quieren ayudar, mándenos a mi correo, si gustan, a danieldf@saigach.com.mx, algún correo relevante sobre urbanismo y sustentabilidad en el que se relacionen las ideas del proyecto Venus o Jack Fresco, y con gusto lo hacemos llegar para que esto se difunda, incluyendo el movimiento y el proyecto Venus. Una pregunta, Daniel, ¿hay fotografías contigo y con las personas que nos mencionas? Quizá alguna camiseta de Zeitgeist, algún tríptico, o si no, fotografías para que lo metamos al foro. Pues yo me saqué fotografías en los stands de las compañías que estaban afuera. Por ahí tengo una fotografía con un aerogenerador híbrido, que es un aerogenerador con un panel solar. Hay por ahí algo de sobre hidroponía, pero así fotos como tales con los organizadores, no me saqué fotos con ellos. Fue difícil, realmente fue muy poco lo que crucé con ellos. De hecho, nos dejamos más datos y empezamos a entablar comunicación por correo electrónico. De hecho, por ahí ya tengo sus correos y pues estoy en contacto con ellos, nada más que ahorita están en exámenes, tienen mucho trabajo en parte de la universidad, pero me dijeron que acabando el periodo de exámenes pues se van a poner en contacto conmigo para eso. Excelente, ahí ya tienes el contacto con el Tec de Monterrey. Sugiero que no perdamos ahí la pauta, porque el Tec de Monterrey anunció un evento nacional, incluso lo va a hacer llegar a la Cámara de Diputados para que se apruebe, el crear una economía basada en proyectos productivos en empresas, pero que sean totalmente ecológicas, y muchos de los integrantes de esta propuesta ya tienen microempresas ecológicas y todas parten del Tec de Monterrey. Ojalá que pudieras darle seguimiento a esta información y que pronto sepamos que se unen al movimiento Zeitgeist. Estaría excelente. Ahí ahora vamos a dejar hablar a Jorge, coordinador de Sinaloa. A ver si nos tiene alguna nueva noticia. Bueno, por allá. También ahí a ellos les llamó la atención, les platiqué sobre el proyecto Venus y lo que les llamó la atención, y eso fue platicado muy a grosso modo, pero les llamó la atención también para el próximo congreso, que existiera la posibilidad de traer a Jack Fresco o a Peter Joseph, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que sería buena idea seguirlos ahí moliendo hasta que nos tomen en cuenta. Y pues sí, hubo gente que prometió revisar la página del proyecto Venus y de Zeitgeist, ¿no? Y pues no tuve oportunidad porque no estaba preparado. Quería hacer tarjetas, grabar algunos DVDs, pero realmente me avisaron jueves en la noche para presentarme ya el viernes en la mañana. Entonces no tuve nada de tiempo de nada. Pero bueno, ahí sigo en contacto con ellos y la idea es traer la próxima conferencia que hagan, traer a Jack Fresco y a Peter Joseph, ¿no? Esa es mi tirada. Bueno, pues gracias nuevamente, Daniel. Ahora sí le toca a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal? Pues las noticias acá en Sinaloa. El fin de semana antepasado se organizó un evento en apoyo a la Cruz Roja, me parece, y había varias organizaciones de ecológicas, y está muy, muy, ¿cómo se dice? Hay mucha actividad en lo que refiere a 350 por acá, y he recibido invitaciones de estas personas para montar stands y estos asuntos, para hacer difusión, porque sí les agrada la idea. El detalle es que no pude ir, me parece que fue una persona haciendo un poco de difusión, pero no estoy seguro. La semana pasada hubo una pequeña reunión en el café, asistieron algunos. Y vamos a hacer una próxima reunión regional mañana, perdón, de la siguiente semana. También ya vienen las vacaciones de primavera, comúnmente llamada Semana Santa, pues, en el que se va a hacer el festival de Navachiste. En este evento, pues, se celebran muchas otras actividades culturales y artísticas. Y por allá en Guasave, Sinaloa, y por allá vamos a estar con las playeras y haciendo difusión en lo posible. Eso es de este al otro fin de semana. Esas son las noticias por acá. Gracias, Jorge. Tenemos nosotros, para las personas nuevas, tenemos coordinadores en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Mexicali, en Baja California. Tenemos coordinadores en Sinaloa. Jorge acaba de comentarnos, él coordina varios municipios, coordinador en el Estado de México, coordinador en Cancún, junto con Arturo y Zaira. Rodrigo están coordinando Quintana Roo. Hay mucha gente interesada también en Monterrey y en Chihuahua, pero aún no se deciden abrir un subcapítulo oficial. Y también Yehu nos ayuda en Aguascalientes. Lo menciono porque ahora está con nosotros Siqueiros, que es un nuevo miembro, pero está muy entusiasmado en poder abrir un nuevo subcapítulo en Baja California, en La Paz. Si quisieras darnos tu opinión, a ver si se puede abrir un subcapítulo por allá, si quisieras hacerte responsable de atender correos de las personas que quieran ingresar allá, o darnos tu impresión, o qué te parece este movimiento, Siqueiros. Pues a mí me parece muy bien el movimiento, es algo, pues está basado en el método científico, así que no hay mucho que pueda contradecirlo, ¿no? Entonces, la verdad, sí estoy muy entusiasmado, como ya dijiste, y sí me gustaría coordinar, pero la verdad es que necesito informarme más. No es que no quiero hacerlo, pero sí necesito sentirme más preparado para poder comunicar mejor la idea, ¿no? Sí, estoy muy interesado en ser un comunicador, pero yo creo que necesito empaparme más todavía estando aquí lo estoy haciendo, ¿no? Ya empecé y no voy a dar vuelta atrás. Le damos la bienvenida a Siqueiros. Él es nuevo en realidad, pero ayuda a que muchos miembros vean que hay nuevos miembros de diferentes estados que quieren colaborar. Así que si nos están escuchando, por favor, reúnanse con algún colaborador. En el foro van a encontrar la dirección en Facebook de cada uno de los subcapítulos, incluyendo los correos de los coordinadores, por si tienen alguna duda o quieren integrarse al movimiento o desean abrir un subcapítulo. Por lo mientras, qué bueno que Siqueiros está aquí, no teníamos a personas de allá de La Paz, y ojalá que pronto empiece a contactar a más personas, a ver Zeitgeist 3 y Zeitgeist 2 Addendum. Aquí vamos a dar un anuncio: ha salido la nueva versión doblada de Zeitgeist 3. Esta versión no es oficial porque está hecho por un grupo que incluso ellos realizaron la primera versión doblada, no oficial, de Zeitgeist Addendum. con voces naturales, voces de personas, pero sin embargo lo difundimos para que ayude a la difusión, a personas que tengan quizá problemas con el idioma, problemas de lectura, problemas de simplemente que no les parece leer todo lo que está escrito y prefieran escucharlo, algunas personas que tengan problemas visuales. Entonces nos parece muy bien su ayuda, ya lo estamos canalizando con Vix, que es la coordinadora del grupo de lingüística del idioma español, así que pronto mandaremos un mensaje con esta nueva información para que todos lo puedan difundir. Zeitgeist Addendum, Zeitgeist Movie, ambos ya están doblados al español, y le damos un gran saludo al grupo que se llama Triglobo. Estos ya son conocidos en la red porque ellos mismos iniciaron con Zeitgeist Addendum, como lo mencioné. ¿Alguien más aquí quiere darnos algún nuevo anuncio? Por aquí se encuentra el coordinador de Guadalajara. Si algo más faltó en Guadalajara, aquí está Hans, un amigo de aquí del Distrito Federal. ¿Alguien más quiere dar alguna nueva noticia, algún anuncio? ¿O continuamos con los anuncios internacionales? Bueno, de mi parte no tengo noticias nuevas. Está todo en espera. Quizás podemos contratar artistas, por ejemplo, yo vi en el canal 40, en la casa de mi vecino, un reportaje sobre Emmanuel. Él también está luchando para el planeta, entonces a lo mejor él le gusta el movimiento. Exactamente, bueno, pues vamos a colaborar con todas las personas que quieran ayudarnos, con personas que estén integradas en otros organismos. Y incluso vamos a dar un anuncio de un grupo que está trabajando muy fuerte por el software libre, y ya lo mencionamos, pero voy a decir algo que nos está escribiendo por aquí en el chat Fer. Van a hacer una proyección y ya tuvieron una reunión física con varios miembros en Guadalajara. Hay un amigo de nosotros que está en constante comunicación, que se dedica a la difusión del uso de la motocicleta, incluso a eventos artísticos, y él tiene contacto con Fer, así que les van a dar oportunidad de que pongan un stand en donde haya motocicletas para hablar del movimiento Zeitgeist. Esto es excelente, cualquier cosa que sirva para difundir, pues bienvenida. Ahora vamos a hablar de un anuncio para este fin de semana. El día sábado se va a efectuar a nivel latinoamericano el evento organizado por el grupo FLISOL. FLISOL es un grupo de Latinoamérica para la difusión de software libre. Se realiza desde el 2005 hasta la fecha. Fue organizado la primera vez en Colombia, ahora tiene cabida en todos los países latinoamericanos. Estuvimos haciendo la invitación para que a este evento asistan los miembros que deseen. En su ciudad seguramente va a haber algún evento, para que se contacten con los coordinadores y puedan integrar al movimiento Zeitgeist. Nosotros lo vamos a tratar de hacer porque ya estamos un poco a destiempo, pero vamos a asistir, la entrada es gratuita. Ellos se dedican a la difusión y los beneficios, a difundir los beneficios de la utilización de software libre como Linux, y van a estar en las principales universidades del país. Este evento se realiza cada año el cuarto fin de semana, día sábado de abril. Esta vez va a haber una excepción en México y se va a realizar este fin de semana, así que los invitamos a que asistan. La información está completa en nuestro foro, busquen ahí FLISOL y por favor intégrense a este grupo que tiene que ver con el movimiento Zeitgeist, porque nosotros perseguimos que haya una sociedad en el que no haya derechos sobre investigación, que no haya derechos sobre, o no haya patentes sobre software. Así que si hacemos amigos ahí, pues sería excelente. Bueno, Daniel, no sé si entre aquí en lo que estamos hablando, pero por ahí recibí una propuesta de Tomás de Argentina. Dispuesto a invertir, a capitalizar algún proyecto que haya de generación de energía Esto salió porque le comenté que estaba trabajando yo en un motor por medio de imanes y le interesó mucho. Si alguien más por ahí está trabajando en un proyecto de generación de energía, con Tomás de Argentina, él está dispuesto a capitalizar lo que sea necesario para lograr esto. Sí, estaría excelente llegar a un pequeño proyecto para toda la comunidad de Movimiento Zeitgeist y difundirlo al mundo. Yehu, nuestro amigo coordinador de Aguascalientes, está muy motivado y tiene toda la información sobre proyectos parecidos. Vamos a preguntarle a ver si tiene información de esto. También desde hace tiempo hemos estado tratando de contactar personalmente al investigador y doctor en farmacología llamado Arturo Solís, incluso estuvo convocado para Premio Nobel, pero no le han dado mucha, mucha difusión. Esperemos que no se pierda su investigación, el crear electricidad a partir de la melanina, es un pigmento de la piel. Ha descubierto una fotosíntesis, una nueva forma de crear oxígeno y CO2 a partir de la melanina. Así que investigaciones como esta nos interesan y convocamos a todos los investigadores interesados en esos proyectos de sustentabilidad a que se acerquen con nosotros o que colaboren. Un nuevo anuncio, aquí me gustaría que platicara un poco más Rodrigo sobre nuestra nueva red social del Movimiento Zeitgeist y nos diera algunos detalles. Bueno, con respecto a la red social, ¿te refieres a TZM Network? Bueno, TZM Network es un sitio muy parecido a Facebook, pero dedicado exclusivamente a miembros del movimiento Zeitgeist. Cualquier persona puede ingresar y darse de alta. Y aparte, con respecto a una red social del sitio de México, aún está en desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les pedimos a todos que se integren a TZM Network, que pertenece al movimiento Zeitgeist. Ahí se encuentran todos los activistas del movimiento a nivel mundial, ahí pueden ver las mejores y últimas noticias. Así que todos nuestros miembros, por favor, intégrense al capítulo de México, que César, miembro y antes coordinador del movimiento en Guadalajara, abrió nuestro capítulo ahí. Ahora vamos a pasar con una noticia interesante de lo que está pasando a nivel internacional. Hace algunos días entrevistaron a Jack Fresco en Russia Today. Este mismo canal de noticias entrevistó a Jack Fresco en el 2009. Entonces esta noticia es muy, muy interesante. Estas noticias son desde Rusia en inglés y tiene una filial para noticias en español. Es un noticiero muy famoso a nivel mundial. Y Jack Peter Joseph hace algunos días tuvo una entrevista ahí y pues fue muy interesante. Otra de las cosas que ha hecho Peter Joseph es asistir con el grupo que se llama TEDx, que significa tecnología y diseño. Tecnología, entretenimiento y diseño es un grupo dedicado a difundir información de actualidad y hacen entrevistas con personas destacadas de diferentes áreas. Ahí TEDx de Oporto en Portugal entrevistó también a a Peter Joseph. Y lo interesante es que pudimos rescatar de esa entrevista una introducción a la economía basada en recursos. Y afortunadamente para nosotros, el coordinador de Ecuador hizo una gran labor al doblarlo y lo tenemos en nuestro foro. Por favor, acérquense y ocúpenlo como material de base para nuevas conferencias o para difundirlo con sus amigos, lo que es la economía basada en recursos. Gracias a Andrés de Ecuador y a Peter Joseph por esta información. También les vamos a comentar que están habiendo sucesos importantes a nivel mundial en Polonia están tratando de hacer un Zeitgeist a la europea, que es básicamente los distintos subcapítulos europeos van a hacer un documental acerca de cómo hacen activismo todos en Europa. Entonces, esto nos parece muy interesante. Esperemos que cuando esté doblado o tenga subtítulos, lo difundamos para que podamos copiar sus ideas o aportar la de nosotros. También se está planeando hacer un Zeitgeist Festival, que es como un evento tipo Gusto, o si recuerdan acá en Avándaro lo que hubo. Queremos hacer algo así a nivel mundial, en el que cada año se haga un festival de música rock y diferentes estilos de música, difundiendo el movimiento Zeitgeist. Esto parece demasiado interesante y tiene que ver con otro trabajo que se está haciendo en Vancouver, en Canadá. Ellos van a organizar el Zeitgeist Media, el festival Zeitgeist Media. Ellos lo que pretenden hacer es como un día Z, un día más, o varias veces al año, en el que convocan a artistas plásticos y artistas de multimedia para que difundan el movimiento Zeitgeist. Convocan a que lo hagamos a nivel mundial y pues trataremos de seguirles la pauta para que lo hagamos así y quede toda esta información en nuestra página y en la de ellos. Vamos a aprovechar una noticia importante. Esto también ya fue difundido por correo y también lo difundimos en nuestro foro. Estamos solicitando ya actualmente donaciones a quien desee colaborar con el proyecto de cine, una película en la que se difunda el proyecto Venus, realizado por Jack Fresco, en el que se explique a nivel formato hollywoodense cómo sería vivir en una economía basada en recursos y en un proyecto Venus. Los datos los encuentran en nuestra página también, o pueden entrar a la página del proyecto Venus a nivel internacional para que colaboren con todo lo que puedan, para que más personas entiendan lo que es un proyecto Venus y deseen un mundo así con los valores del proyecto Venus. ¿Hasta aquí alguien más quisiera colaborar o tiene alguna duda? Otra cosa que quisiera yo abrir este tema, Tocayo. Hablamos de lo que es el método científico para aspectos sociales. Creo que sería bueno y muy conveniente que empezáramos a tomar este tema. Me falla un poquito la tecla de speech, pero bueno, tomar esto como base para desarrollar alguna metodología para el activismo. No es la primera vez que toco el tema, ya había posteado en el foro alguna vez un punto que se llama hipótesis cultural y cosas así. Bueno, la idea es centrarse un poquito mejor en lo que es el método científico. Sería bueno que entre todos hiciéramos un estudio y fuéramos anotando en la fase de experimentación cuáles han sido nuestras experiencias en el activismo, qué clase de gente nos recibe mejor, qué clase no tan bien, y empezar a generar hipótesis y empezar a trabajar en base al método científico para realizar un activismo más efectivo. Vaya, yo lo he estado concibiendo en la cabeza, pero pues entre todos yo creo que podríamos hacer un poco mejor todo esto, ¿no? Y creo que iría bastante acorde a lo que estamos haciendo. Entonces, adelante, ¿no? Sería bueno que pudiéramos platicar acerca de eso. Bueno, a todos los miembros deben recordar que aquí utilizamos para tomar nuestras decisiones y todo lo que es el movimiento Zeitgeist, el método científico. Aquí no hay la opinión que vale, es la que está más sustentada. Y los invitamos a que colaboren a el proyecto de estructuras colaborativas. Queremos que vengan con nosotros programadores, ingenieros en sistemas, expertos en investigación de operaciones como administradores o matemáticos, expertos en teoría de sistemas, teoría de la información, teoría del caos y complejidad, porque estas son las herramientas que están sirviendo para que se cree una plataforma colaborativa. Así que si alguno de ustedes quiere colaborar, que sepa hacer interfaces, videojuegos o utilizar Second Life, para que vean cómo nosotros ocupamos el método científico en la toma de decisiones y hagamos una plataforma más eficaz, los esperamos aquí. Vamos a dar otros pequeños anuncios. Aquí por si algún mexicano tiene contacto con alguien de Kenia, de Bahrein, de Albania, o de Bolivia, o de Estonia, o Singapur. Estos son países que no tenían un subcapítulo, pero están ya en pláticas para que hablan un capítulo nacional, así que les damos la bienvenida y ojalá que si hay mexicanos que quieran contribuir para que le pasemos estos datos. Y bueno, vamos a dar otros anuncios más, o alguien más quiere colaborar con alguna sugerencia. No, por ahora no. Bueno, vamos a... Ya hace bastantes días subimos a noticias internacionales de nuestro foro la noticia que muy importante para los italianos y para todo el movimiento Zeitgeist. Un conductor reconocido en este país va a dejar que el movimiento Zeitgeist en Italia tenga una temporada completa para difundir el movimiento, es decir, 10 capítulos nos van a servir para 10 capítulos de 20 minutos nos van a servir para que tengamos presencia mundial, ya que 8 millones de espectadores ven en este programa en Italia, y pues va a ser maravilloso hablar de la economía basada en recursos, el proyecto Venus y lo que hacemos los activistas del movimiento Zeitgeist. Así que pues un abrazo para que se pueda difundir. Ya pronto subiremos a nuestro foro en la noticia que pusimos el primer video del episodio hecho en Italia acerca del movimiento Zeitgeist. Bien, vamos a recordar, esto ya se había anunciado hace bastantes meses, pero ya se está efectuando de manera más contundente con ayuda de Noruega, España, Croacia, Argentina, Estados Unidos y Francia e Inglaterra. Están ávidos de crear activismo a partir de féminas, de mujeres. Aquí en este movimiento aproximadamente son como el 2 o 3% de los colaboradores, y debido a esto queremos hacer un grupo de reunión mensual en TeamSpeak, así que los invitamos a las chicas a que se unan con nosotros para el movimiento. Pueden contactarnos aquí en México para que les demos informes y puedan llegar a conclusiones que quizás no se nos han pasado a nosotros, y ayudarnos a difundir con sus ideas. Ojalá que nos quieran ayudar. Ya hace unos días hicimos un aviso y ahora lo recordamos. El proyecto Boeing, al que pertenece el movimiento Zeitgeist, necesitamos a 25.000 integrantes que donen tiempo de su computadora para que sirva a la estructura o red a la que pertenece el proyecto de Boeing, de Douglas Mallet. Ya hemos estado haciendo anuncios de este evento. Si nosotros creamos o apoyamos este proyecto, el movimiento Zeitgeist se volvería muy famoso rápidamente por ser los mayores colaboradores en la investigación de computadoras cuánticas, con lo cual nos daría prestigio mundial y nos daríamos a conocer más rápidamente. Pero aún necesitamos el 13% de 25.000 personas. En nuestro foro pueden encontrar todos los datos para que ustedes instalen el pequeño software que se necesita para colaborar con esta red. No quita absolutamente ningún tipo de ancho de banda, ni les perjudica en su conexión, pero pueden ayudar a este gran movimiento a que se difunda. Aún necesitamos el 13% de 25.000 personas, así que por favor ayúdenos. Yo me acabo de unir ayer, Daniel, para contribuir con la supercomputadora que quieren crear. Nada más que sabes, descargué el link y todo, pero yo perdí el nombre del proyecto. ¿No lo tendrás por ahí para inscribirme de una vez, por favor? Sí, claro. Claro que sí, si quieres, con gusto. Y en los últimos correos que mandamos, ahí viene un recordatorio. Por favor, entren ese link para que puedan colaborar si es que aún no estaban enterados o no han tenido oportunidad de colaborar con este movimiento de crear una computadora cuántica. Esto se refiere a lo que llamamos el proyecto Venus. La forma de decisiones sobre los recursos. Es esta la máquina que podría ayudarnos, así que por favor ayúdenos 25 mil personas que puedan colaborar en el mundo para ayudar a millones de personas, creo que bien vale la pena. ¿Es una máquina de qué? ¿Alguien preguntaba algo? Es un proyecto para generar una red de computadoras que sirva a hacer cálculos a lo que le llaman computación cuántica, es decir, a un nivel muy avanzado de inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a despedirnos. Antes vamos a dejar una reflexión. Ya hemos hecho anuncios y desde hace aproximadamente año y medio la BBC de Londres anunció que tenemos un desabasto mundial del 40% en alimentos. Por lo tanto, si de por sí se mueren a diario 1 de cada 7 humanos porque no tienen que comer, pues las personas que tienen acceso al alimento van a tener el 40% de desabasto por las políticas mundiales, que aún predomina el sistema basado en el lucro y no se está acercando la ciencia para que provea alimento a todos. Que pasen muy buenas noches del Movimiento Zeitgeist, les damos un abrazo y los esperamos aquí dentro de una semana y en 15 días para que grabemos noticias nuevamente. Que pasen buenas noches, se despiden. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas.